Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy comenzamos con una selección de temas del recopilatorio titulado Golpea tu cerebro. Bajo el título Golpea tu cerebro, Spanish Underground Cassette Culture 1980-1988, Alex Carretero ha editado a través de su sello Insane Music un doble disco de vinilo que recopila algunos trabajos de la escena experimental sonora de los años 80 en España y que estará disponible a partir del 15 de enero de 2018. Es una edición de 500 ejemplares, realmente de lujo, y en ella podéis encontrar grabaciones de nombres legendarios de la experimentación sonora española como La Otra Cara de un Jardín, Comando Bruno, Línea Táctica, Francisco López, V-Graf, Ética Maquinal, La Extrema Unción, Septiembre Negro, Técnica Material, Neozelanda, El Enterrador Enterrado, 1985, Zumbi 2, Obligada a Nadie, entre otros. Comenzamos con Comando Bruno, proyecto de Rafael Flores que comenzó en 1980. Editaron bajo su propio sello Laboratorios No y posteriormente formaría Diseño Corbusier. Escuchémosle. Thank you. Continuamos con La otra cara de un jardín, seudónimo que utilizaba el multidisciplinar artista madrileño Francisco Felipe. Bajo este misterioso nombre desarrolla un fuerte collage de sonidos procesados. A continuación va a sonar Félix Mencar, escritor, pensador y crítico autodidacta. Desde 1976 ha sido organizador de eventos y difusor de poesía experimental y arte de vanguardia. El placer de la carne, el tema que va a sonar seguidamente, fue compuesto por Ética Maquinal, formado por Rafael González Hernández y Ángel San José. El grupo estuvo muy influenciado por la fotografía, la pintura, los cómics, la música experimental y la poesía. Sus actividades tuvieron lugar entre 1983 y 1986 y publicaron un fanzine llamado Gente Non Grata, del cual 3 discos fueron grabados. Otro grupo en el que estuvo involucrado Rafael González fue Brigada Nadie. En 1986, con tan solo 16 años, él y su hermano Javier, de 13 años, formaron parte del dúo y compusieron sus temas en su casa en Mieres, en Asturias. Escuchémosles. Oh. Seguimos con VGraf, arqueología de la escena industrial y electrónica de España. Uno necesita retrotraerse a una época irrepetible donde gente como Juan Teruel, allá por los años 80, daba rienda suelta a su creatividad a través de fanzines como Mental o ediciones en el mítico sello Casetes Proceso VGraf. Escuchémosle. Thank you. Música ambiental para un congreso vacío es otro track incluido en este recopilatorio, y lo que va a sonar seguidamente. Este tema está compuesto por Línea Táctica, colectivo en activo desde finales de los 70, del que apenas tenemos información. Continuamos con la inspiración de las escrituras, tema compuesto por Septiembre Negro, proyecto de Ángel Álvarez en los 80, que editó varias casetes de electrónica experimental en su momento. Cambiamos completamente de tercio para escuchar Things That Occur, tema incluido en el último disco de Spinifex, titulado Amphibian Ardour, publicado el pasado año 2017. Spinifex es un colectivo ubicado entre Ámsterdam y Nueva York, cuyo último y quinto disco tiene la novedad de incluir en su formación al saxofonista John Dickman. Este álbum también incluye en la formación al trompetista Bart Maris, que ya había sido parte de Spinifex Maximus en 2015. Thank you. Y otra vez cambiamos de tercio para escuchar a Soan Anleo, el cual vive y trabaja en Vigo. Él es doctor en Bellas Artes por la Universidad de Castilla-La Mancha y profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo. Más información en www.soananleo.com. En su último disco, titulado Bailar en una línea sin dejar huella, cuenta con la colaboración en el diseño sonoro y producción de Apenino. Más información en www.apenino.net. Y para finalizar el programa de hoy vamos a escuchar a Tatsuru Arai, que estará actuando por partida doble este fin de semana. Por un lado lo hará el próximo viernes 19 de enero en la novena edición de Mad Attack en Madrid como parte del proyecto Hyper Serial Music, cuyo objetivo principal es integrar desde la música clásica a las nuevas tecnologías. En este evento también tendrá lugar el viernes la actuación posteriormente del veterano músico electrónico Boris Divider y el sábado el concierto del artista francés audiovisual Alex Augier. Volviendo a Tatsuru Arai, Arai es un joven compositor y programador de gráficos de sonido japonés afincado en Berlín, el cual el domingo también estará actuando, esta vez en el Espacio Naranjo, con colaboraciones de María Marimoto a la guitarra, Alba Morín al violín, Cecilia Gala a la danza y J. Sasso al lap steel. El evento tendrá lugar a partir de las 8:30 de la tarde, como hemos dicho antes, en el Espacio Naranjo, calle Naranjo 33, muy cerca del metro Tetuán, línea 1. Tenéis más información sobre Tatsuru Arai en www.tatsuruarai.com. We'll be right back. Thank you.